Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Bienvenidos a Mandale Fruta. Según lo que venimos problematizando, las desigualdades de género son estructurales e impactan tanto en mujeres como en personas de identidad de género y orientaciones sexuales que no corresponden a los mandatos patriarcales. Es decir, a nivel simbólico, continúa con el dominio de varones sobre las mujeres en diversos ámbitos de nuestras vidas. Voy a brindar hoy en particular porque acá estás mirando. Mándale fruta. Cuánta agresividad vi en esos ojos, pero hoy te vuelvo a encontrar y me las vas a pagar. No te dolió verme asustada. Los modos socialmente admitidos de ser varón o mujer han cambiado mucho con el tiempo y la historia. Con ellos, las nociones de masculinidad y feminidad. Si bien las publicidades, las canciones, los dichos y refranes muchas veces cargan con afirmaciones del sentido común, como los hombres no lloran o las niñas son débiles, que generan emociones negativas en nuestra subjetividad, es por ello que ubicamos la violencia simbólica como una de las violencias invisibles. Esto muchas veces está legitimado por un conjunto de prácticas, accidentes y formas de vida, gestos y estereotipos que reproducen una masculinidad hegemónica, en otras palabras, una masculinidad dominante que culturalmente autoriza y garantiza la posición de dominio del varón heterosexual sobre la mujer, las infancias u otras identidades sexogenéricas. Este sistema da lugar y habilita la violencia de género que se define a partir de una relación desigual de poderes y se expresa en cualquier tipo de violencia, sea física, psicológica o sexual, económica y simbólica, ejercida sobre cualquier persona sobre la base de su género. Vamos a escuchar voces jóvenes exponiendo situaciones de violencias vividas en sus trayectorias. Siempre en toda relación de vulnerabilidad hay una persona que sería un opresor y el oprimido o reprimido por esos actos que está haciendo el opresor. Y además, debe existir un nivel de superioridad de la persona agresora hacia el que está agrediendo. O sea, hay una gran desigualdad de condiciones. Por ejemplo, por decirte, mis padres, cuando se peleaban, mi viejo estaba en una desigualdad con mi vieja. Por ejemplo, cuando yo los vi pelearse de hace mucho tiempo, mi vieja estaba en desigualdad de condiciones, no podía defenderse. Diría que la violencia sexual es la, entre comillas, necesidad del agresor de demostrar la superioridad y en muchos casos llevando a un ámbito sexual. En teoría va escalando el nivel de violencia. Quizás el primer nivel, por así decirlo, o la primera etapa, quizás sería mejor, sería la violencia física, al ser la más rápida o fuerte o más traumática en muchos casos para la persona agredida. O sea, sí hay, pero no sé si de la misma forma que surgía antes, que eran las... O sea, capaz que ahora porque somos adolescentes, o capaz que yo lo veo así, porque en mi entorno no veo así, digamos, violencia física, digamos, que se pegan así, pero sí lo que veo que decían es violencia así de prohibición o verbal. Poder ver estos micromachismos donde se ejerce una violencia simbólica, digamos, ¿no? Que es como, bueno, no vayas a tal lado o no hagas tal cosa. Pero ya sería de ambas partes a veces. Muchas veces, viene claro. De ambas partes, tanto como del hombre y la mujer. A veces la prohibición es de ambas partes. Uh-huh. Yo, por ejemplo, tengo compañeros que dan así en una relación. Y la prohibición a veces viene de ambas partes. Yo lo veo de ambas partes. Y es como que ambos se prohíben cuando en vez de pasarla bien se están prohibiendo cosas. Para claro. mí, no sé si eso es una relación. Bueno, ahí estaría bueno preguntarse si el amor es una prohibición. Con la prohibición o con la libertad en realidad. O sea, si estás en una relación, obviamente que tenés que respetar y, como por así decirlo, respetar algunos acuerdos. Pero no ir a la prohibición de todo el tiempo, o sea, todo el tiempo prohibición. Y que sea algo tóxico. Uh-huh. En mi casa también esto. Por ejemplo, si mi papá trabaja, entre ambos, no es que solamente tiene la plata esa mi papá, sino que siempre le transfiere a mi mamá 50% para que ella también pueda usar esa plata y no solamente la tenga mi papá. Claro. Y no tenga que estar pidiendo mi mamá a mi papá. Si mi mamá, por ejemplo, le gustaría comprarse algo, mi papá dice que se lo compre, por más a ella piensa mucho en nosotros, en mis hermanos, y muchas veces ella no se termina comprando algo por comprarme a mí y a mis hermanos. Y nosotros siempre le decimos a mi mamá, comprate vos, que nosotros ya nos compramos, nosotros tenemos. No, ellos siempre ponen prioridad a los hijos. Pero también nos gustaría que a veces mi mamá, porque en la familia de ella, no te voy a decir, mi abuela, por ejemplo, fue mamá soltera y tenía muchos hermanos mi mamá. Y bueno, como que estaba muy marcado lo de los roles. En el caso de mi abuela, ella trabajaba, pero ya después eran como que los hermanos hombres, eran los que trabajaban y tenían que traer obligatoriamente la plata y la comida. Las mujeres no, o sea, las mujeres tenían que quedarse en casa porque tenían que atender a los hermanos y esas cosas. A mí me cuenta mi mamá y a mí no me gusta. Y era muy difícil conseguir trabajo para ella porque tenía muchos hijos y te tenía que hacer cargo. Entonces nunca la llamaban, nunca podía conseguir trabajo. Le costó mucho y ella caminaba mucho, vivía muy lejos. Yo, por ejemplo, en parte el rechazo, porque hay muchas mujeres yo conozco y como que, ay, sos boludo, hiciste una denuncia al pedo si no te hacía nada. Bueno, pero lo que piensan los demás de que no hacía nada, y como que también le genera rechazo a la familia o las mismas personas, sus amigos, porque como, sos boludo, como hacer una denuncia, así, no sé, hacete valorar, hacete cargo. Y no son consejos. Y otra cosa también, la exposición que te expones. Como después van y dicen, che, mira, esta persona te hizo una denuncia. Sí. Y te expone delante de esa persona y puede resultar mucho más agresiva. O porque se enojó, y ahí es donde suelen pasar también mucho los femicidios. En el año 2009 se conduce la Ley de Protección Integral hacia las Mujeres. Esta ley conduce a una conducta de violencia, de inmisión o conducción hacia la violencia de las mujeres. Puedo decir que se conduce de forma privada o pública. Y que las violencias pueden ser físicas, psicológicas, verbales. Necesitamos tener más seguridad hacia las mujeres. Si sos adolescente y vos o alguno de tus amigos o amigas estás sufriendo violencia, siendo víctima de discriminación, bullying o maltratos por su identidad de género, acércate a un centro de salud, al área de salud mental, y tenés derecho a recibir ayuda profesional o comunícate al 144. Allí recibirás la orientación que estás necesitando. Los invitamos a escuchar esta canción que hemos elegido para compartir con ustedes. No te equivoques, no soy un caso aislado. No es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. No te equivoques, no soy un caso aislado. No es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. Una aparente libertad donde limitan mi existencia, donde no importa cuánta conciencia tengas. Andar, no eres capaz de darte cuenta que no todo aquel que se diga libre fue que lo sea. Hay quien se acata, quien sale de las reglas, y parece que desobediente soy de este sistema. No es que yo lo prefiera, quisiera hacer lo que esperan, pero el sexismo hace tiempo no me educa. ¡Ups, qué pena! Porque cuando todo el mundo espera que calles, se quejarán de tu voz, no importa qué tan bajo.